cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Quiero pedirle que abra su Biblia en Marcos capítulo 1. Aquí vamos a compartir la palabra en esta mañana. Marcos capítulo 1. Y creo que lo que hoy voy a compartir va a chocar muy fuerte con algunas mentalidades religiosas, católico-cristianas que están aquí. Así que yo quiero que usted hoy tenga su mente y su corazón receptivo, porque me atrevo a decirle que hoy va a escuchar quizá algo que nunca había escuchado, pero que está en las Escrituras y que hoy va a traer mucha revelación a nuestras vidas. Un mensaje de reino. Marcos capítulo 1, vamos a leer el versículo 14 y 15. Yo lo voy a leer, usted escúchelo, pero escúchelo en el Espíritu. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de ¿qué? ¿Qué evangelio predicaba Jesús? A ver, dígamelo, ¿de qué predicaba Jesús? Mire, hay muchos tipos de mensajes. Hay muchos tipos de mensajes, pero Jesús solamente predicaba el evangelio del reino. Hoy lo que hoy te voy a predicar es un evangelio de reino. Y el evangelio de reino choca mucho con la mentalidad religiosa. Y luego el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay cuatro cosas que se ven muy claramente en el versículo 15. El tiempo se ha cumplido, uno. Dos, el reino de Dios se ha acercado. Tres, arrepentíos. Cuatro, creed en el evangelio. Hoy te voy a hablar de estas cuatro cosas. Número uno, el tiempo se ha cumplido. Dos, el reino se ha acercado. Y tres, arrepentíos. Cuatro, creed en el evangelio. Dale un aplauso a ese Dios que es real. Si tú lo crees, si tú tienes un Dios que es real, que es poderoso, alábalo ahí en tu lugar. Y yo quiero que en este momento tú puedas ahora apagar tu celular, a menos que por motivos de fuerza mayor tú necesites tenerlo prendido. Ni siquiera vas a tener que ver textos bíblicos, así que yo te invito a que lo apagues para que podamos nosotros crear una atmósfera de honra, porque Dios está aquí. Dios está aquí. Y le pusimos de título al mensaje, Cristo, esperanza de gloria. Acabamos de leer en Marcos capítulo 1, versículo 14, que cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el tiempo es ahora, el tiempo es ya, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amados, Dios en su eterna sabiduría, Él siempre ha tenido un propósito eterno. Diga conmigo, propósito. Ese propósito, Él lo tuvo desde siempre. A Dios no le cayó por sorpresa que Eva comiera del árbol, de la fruta del árbol prohibido. A Él no le cayó por sorpresa, o usted cree que Él se sorprendió cuando Adán cayó. No, Él ya lo sabía. Si Él no lo supiese, Él no sería Dios. Pero Él es Dios. Y Él tenía un propósito eterno. Y ese propósito eterno, Él propuso llevarlo a cabo a través de su Hijo Jesucristo. Porque por eso dice la Escritura que todas las cosas fueron creadas por Él. O sea que lo que usted puede mirar en la Vía Láctea, las estrellas, las lunas, los astros, cuando usted puede mirar una bella montaña, un bello atardecer, todas las cosas por Él fueron creadas, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, todas las cosas fueron creadas por Él. Y fueron creadas no solamente por Él, sino fueron creadas para Él. Dice el escritor sagrado que no solamente las creó, sino que Él las vivifica y las sustenta. Porque una cosa es crearlas y otra es vivificarlas y otra es sustentarlas. Así que Dios siempre tuvo un propósito eterno. Diga conmigo, propósito eterno. ¿Sabe, hermano? Si algo nos debe de unir a nosotros en esta mañana, en este lugar, es un propósito eterno. Si algo nos debe de unir a nosotros aquí en Piedras Vivas, es un propósito eterno. A nosotros no nos une en este lugar una doctrina. Porque si nos uniese una doctrina, seríamos una denominación. No somos una denominación. Nos une un propósito eterno. ¿Saben? Nosotros podemos estar en un lugar por revelación o por relación. Usted puede estar en este lugar o la gente que está en las distintas iglesias están en un lugar por revelación o por relación. Las personas que están por relación en una casa están porque ahí está su papá, porque ahí está su tío, porque ahí está su hijo, porque ahí está su sobrino. Y ahí están. ¿Y por qué asistes en esta iglesia? Es que ahí está, hay alguien con quien yo tengo una buena relación, un amigo, y tú estás por relación. Pero cuando el amigo se va, cuando el tío se enoja por algún motivo, dice yo ya me voy de esta iglesia, entonces también te vas tú porque tú estás por relación. Pero hay otra clase de personas que no están por relación, sino están por revelación. Diga conmigo, revelación. Entonces tú sabes que estás en este lugar no porque está tu primo, porque está tu tío, porque está tu amigo, sino porque Dios te trajo. Y tú dices, yo soy de este lugar porque Dios me puso aquí para que yo crezca, para que yo me alimente, porque Dios tiene un diseño a través de esta casa y una bendición para mi vida. Y tú sabes que estás aquí por revelación, no por relación. Eso quiere decir que si tu tío, tu amigo, tu primo, tu pariente dice, yo ya me voy de este lugar porque me enojé con el pastor, pues tú le dices, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, tío? ¿Sabes qué, compadre? Que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor, pero yo me quedo en este lugar porque yo sé que Dios me puso en este lugar. Amado, hay una gran diferencia estar en un lugar por relación y estar en un lugar por revelación. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿por qué estás tú en este lugar? Espero que sea por revelación. Porque el que está por relación anda cambiando de iglesia en iglesia. Entonces, si hay algo que nos une a nosotros, es un propósito eterno. Dios tiene un propósito eterno que es para todos, pero Dios tiene planes. Y los planes son distintos. Los planes son de acuerdo al llamado, al don, a las habilidades que tú puedas tener. Y ahí entonces sí difiere porque hay distintos planes para cada uno de los que estamos aquí. De acuerdo a los dones, a los talentos, a las habilidades. Pero todas las habilidades, los dones y lo que tú puedas tener, nos unimos como un solo cuerpo. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el propósito eterno de Dios. ¿Estamos entendiendo la palabra? Ahora, eso quiere decir que cada uno de los que estamos aquí estamos unidos por un propósito eterno de Dios, y que Dios tiene distintos planes para todos los que estamos aquí. En otras palabras, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Quizá tú hayas pensado que ese plan no se va a llevar a cabo, pero yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, que si tú te alineas a Él, ese propósito y ese diseño y el plan que Él tiene para ti se va a llevar a cabo. El pastor Francisco empezaba hoy orando diciendo, Dios es un arquitecto, y verdaderamente Dios es un arquitecto, porque como un perito arquitecto, Él empieza a hacer trazos y diseños acerca de tu vida de una manera particular. Dios tiene un plan y tiene un propósito y una estrategia para ti como persona, como individuo, pero ese plan y ese diseño está unido para que se lleve a cabo el propósito eterno de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que no importa si has caído, no importa si has fallado, no importa si por alguna situación te alejaste de Dios, a lo mejor el 2016 y lo que va del 2017 te enfriaste, empezaste a poner tus prioridades en el trabajo o en otras cosas, pero ahora Dios te dice, yo necesito que tú te alinees a los diseños y a los planes que yo tengo para ti, porque yo quiero llevarlos a cabo contigo. Y no importa cuál haya sido el pasado, Dios quiere que en este tiempo tú te puedas alinear, porque Él está hablando en estos últimos tiempos que quiere hacer grandes cosas a través de nosotros, porque hay un propósito eterno. Amada iglesia, tenemos que entender que hay un propósito eterno, y ese es el motivo y la razón por el cual estamos aquí. Y eso es lo que hoy te voy a hablar en esta mañana. El texto que leímos habla de que Jesús estaba predicando un mensaje de reino. Hoy en día en las iglesias se predica de muchas cosas, pero no necesariamente mensajes de reino. Yo me he propuesto mi corazón hablar mensajes de reino, porque eso es lo que yo miro que Jesús hablaba. Jesús dijo en el versículo 14, el tiempo se ha cumplido. En otras palabras, lo que Dios tenía en su corazón desde la eternidad, como hemos visto, Él tenía un propósito eterno. Posteriormente, los profetas del antiguo pacto, del antiguo testamento, empezaron a profetizarlo, empezaron a hablarlo. Isaías fue uno de ellos que empezó a profetizar la llegada del Mesías, el advenimiento del Mesías. Pero ahora Jesús en Marcos capítulo 1 y versículo 14 dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, todo lo que habían hablado acerca de Él y lo que se había profetizado, Jesús dice, El tiempo es hoy, el tiempo es ahora, se ha cumplido ya. Por eso Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo se cumple cuando Jesús vino a esta tierra. Ya alguien podría decir, ¿por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué no llegó antes? Alguien podría pensar, ¿por qué Jesús no vino después? ¿Por qué no esperó que cayera el Imperio Romano? No, Jesús llegó al tiempo que debía de llegar. Porque la Escritura dice que todo en su tiempo Dios lo hace hermoso. ¿Y sabes qué significa la palabra hermoso en el original? Es la palabra rapé, que significa exacto, significa oportuno. Todo lo que Dios hace, lo hace exacto, lo hace oportuno, lo hace en el momento preciso. Y en ese momento, Kairos de la historia, el verbo se encapsula, se hace carne y viene a la tierra. Y Jesús dice, estando en la tierra, estando en Israel, en Jerusalén, el tiempo se ha cumplido, el tiempo es ahora. El pueblo de Israel, cada 50 años celebraba, el tiempo ha llegado. Porque Jesús decía, el tiempo ha llegado, pero Israel cada 50 años celebraba, el tiempo ha llegado. Y digo que celebraba, el tiempo ha llegado, porque todos estaban esperando que llegara ese tiempo, el tiempo del jubileo, el tiempo del júbilo. El tiempo del jubileo era un tiempo en el cual los que estaban encarcelados eran libres. Los que estaban cautivos podrían salir a libertad. Los que estaban endeudados, sus deudas eran canceladas. Y tú le debías a alguien en esas fiestas del jubileo cada 50 años, las deudas eran canceladas. Los cautivos eran dejados libres. Los terrenos eran devueltos y fueron quitados. No había guerras, era un tiempo de paz, era un tiempo de shalom. Era un tiempo que el pueblo de Israel anhelaba, el tiempo del jubileo. Anhelaban que llegara ese tiempo, pero era cada 50 años. Es bien interesante nosotros poder entender que lo que estaba pasando cada 50 años era una sombra y figura de lo que posteriormente Jesucristo iba a hacer cuando Él viniera aquí en la tierra. Porque en el Antiguo Testamento los cielos se abrían, pero los cielos también se cerraban. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque lo que hoy te voy a decir a partir de ahora es de mucha revelación. En el Antiguo Testamento los cielos se abrían, pero los cielos también se cerraban. De repente, en el tiempo Kairos de Dios, los cielos se abrían y el favor de Dios podía caer sobre un individuo, sobre una familia, sobre un pueblo, sobre una nación. Y lo bueno y lo agradable y lo perfecto de Dios caía para esa persona, caía para esa familia, caía para ese pueblo, caía para esa nación. Pero después de un breve tiempo, el cielo se volvía a cerrar. Y eran afortunados aquellos a los cuales los cielos se le abrían, pero los cielos se cerraban. Cada 50 años venía el tiempo de júbilo. Pero luego viene Jesús, y yo quiero que tú puedas entender esto. Jesús viene y Jesús dice, el tiempo ha llegado. Porque ahora todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no tenemos que esperar 50 años para empezar, no somos judíos. Pero los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, estamos en el tiempo Kairos de Dios. Y todos los días, no cada determinado tiempo, todos los días, el Hijo de Dios camina bajo la voluntad, bajo la perfecta voluntad de Dios, bajo lo perfecto, bajo lo agradable, bajo los pensamientos de bendición de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sabes, amado? Los cielos no se cierran. Para un hijo de Dios los cielos no se cierran. Jesús ascendió a los cielos y Jesús, cuando Él ascendió, los cielos se abrieron y los cielos quedaron abiertos. Por eso dice aún Juan que él veía que del trono de Dios, del trono del Padre, había un río que fluía hacia las naciones. Era un río de vida. Era un río que donde todo lo que estaba muerto y se metía en ese río cobraba vida. Porque los cielos nunca se han cerrado. Los cielos siempre están abiertos para un hijo de Dios. Yo no sé tú, pero yo camino bajo cielos abiertos. Yo todos los días camino en el Kairos de Dios. Yo camino en la voluntad de Dios. Yo camino en lo agradable, en lo perfecto de Dios. Nunca los cielos se cierran para un hijo de Dios. Eso quiere decir que ya no debemos de volver a cantar, abre los cielos, abre los cielos, abre las ventanas de los cielos. Amados, tenemos que entender que los cielos están abiertos y nunca se han vuelto a cerrar para un hijo de Dios que camina en el reino. Tú caminas bajo cielos abiertos. Si no lo sabías, yo te digo en esta mañana que tú caminas bajo cielos abiertos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y los cielos se abrieron. Pero dice la Escritura que la misma creación está gimiendo por la manifestación, pero no por cualquier manifestación, sino dice por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y siempre lo repetimos, la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos, sí. Pero dice, la tierra gime para que tú y yo nos manifestemos, pero con una manifestación gloriosa, hijos del reino. Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién es la esperanza de gloria en nosotros? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Yo no sé cuántos de los que están aquí hemos cantado el Maestro de Galilea. El Maestro de Galilea va pasando aquí. El Maestro de Galilea va pasando y deja lo que te toque, y deja lo que te toque. ¿Sabe? Yo ya no canto eso. Pablo dijo a los otros apóstoles, a ustedes les fue revelado Jesús el Nazareno. Les fue revelado Jesús el Nazareno. Pero a mí no me fue revelado Jesús el Nazareno. El Maestro Nazareno. A mí no me fue revelado el Profeta Nazareno. A mí me fue revelado, dice Pablo, el Cristo resucitado. Hay una gran diferencia cuando tú cantas el Maestro de Galilea va pasando por ahí, a cuando tú dices Cristo, el Rey de la Gloria. Cristo, el Rey eterno, cuyo reino no tendrá fin. Tú tienes que entender que Cristo no solamente fue un gran maestro, el más grande que ha estado en el planeta, ni que ha sido un gran profeta, como dicen los gnósticos y muchos por ahí, sino que Cristo no solamente fue profeta y maestro. Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hoy tú tienes que entender y no cantar el Maestro de Galilea, sino tú tienes que declarar Cristo, el Rey de la Gloria que está sentado a la diestra del Padre. Y en un momento me vas a entender lo que te estoy diciendo. El reino, primero Jesús dijo, el tiempo es ahora. Y número dos, Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Diga conmigo, el reino de Dios se ha acercado. Los discípulos oraban y ellos hacían vanas repeticiones. Así oraban. Ahora que estuvimos en el sepelio, había una mujer que leía una porción y todos los demás repetían. Y leía y repetían, y leía. Algunos de ustedes estuvieron en eso. Y alguien leía y todos repetían. Para mí eso es nuevo porque yo no crecí. Como yo ya había leído esto, ¿sabe? Así estaban los discípulos, hacían vanas repeticiones porque así se oraba. Entonces uno de los discípulos le dice al maestro, Maestro Jesús, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les dice, vosotros, escuche bien, vosotros oraréis así. Padre, como dice Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ustedes oraréis así, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos han orado así? Hoy te voy a decir algo que va a chocar con tu mentalidad religiosa católica protestante. Porque esta oración fue antes de la cruz. Y nos han enseñado, esta es la oración modelo, pero esta oración modelo fue antes de que Cristo fuese crucificado y se levantase de entre los muertos. Y ellos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Primero, tú tienes que entender algo. Jesús dijo, el tiempo es ahora. El tiempo ha llegado. Y luego dice, el tiempo de Dios se ha acercado. ¿Sabes? El tiempo se había acercado. El reino se había acercado. Porque Jesús ya había venido a la tierra. Se encapsuló y vino y estuvo en el vientre de María por 9 meses. Pero antes que estuviese en el vientre de María, Él estaba en la eternidad porque Jesús es Dios. Cuando en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, allí estaba el Padre, allí estaba Cristo el Hijo y allí estaba el Espíritu Santo. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino y estuvo 9 meses en el vientre de María. Luego Él nace y empieza su ministerio. Escúcheme esto. Dice la palabra que Jesús dijo, el tiempo es ahora, porque el reino se ha acercado. Escúchame esto, el reino se había acercado, pero el reino no se había entronizado. Habían manifestaciones del reino, Pero el que era el príncipe de este mundo era Satanás. El imperio de la muerte no había sido vencido. Tú tienes que entender esto en esta mañana. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes deben de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad y danos el pan de cada día. Pero Cristo no había muerto. El reino, diga conmigo, el reino se había acercado, pero el reino no había sido implantado. Jesús empezó a dar manifestaciones del reino. Jesús no solamente hacía milagros, y una vez yo enseñé que Jesús hacía señales. Porque un milagro es la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios. Pero una señal contiene dos cosas. Contiene la sobrenaturalidad de Dios, pero hay una verdad detrás de esa señal. Por ejemplo, cuando Jesús convierte el agua en vino. El vino se había gastado y Jesús en un instante convirtió el agua en vino. Y vino de la mejor calidad. Y dicen los expertos que para que un buen vino pueda tener esta calidad debe pasar mínimo 3 años. Y ahí no pasaron 3 años, pasó un instante, un segundo. ¿Cuál fue el milagro en las bodas de Canaán? Que el agua se convierte en vino. Jesús empezó cuando él llegó, empezó a manifestar el reino. El reino se ha acercado, pero el reino no se había establecido. Estaba dando evidencias del reino. El milagro era que el agua se convirtió en vino. ¿Cuál era la señal? Jesús estaba diciendo, yo soy el Dios de los tiempos. Lo que el médico te dijo, que para que sanes te puede llevar un periodo de 5 años, de 10 años. Si estás pasando en un problema de finanzas y los expertos en finanzas te dicen, para que seas sanado tu negocio tienen que pasar 10 años, 15 años. Dios nos está diciendo, Dios estaba dando una señal. Yo soy el Dios de los tiempos. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, empezó a manifestar el reino. El tiempo es ahora. El reino se ha acercado, pero no se había establecido. Cuando Jesús llega, otra señal que me gusta. Cuando Jesús llega al estanque de Betesda. En Betesda había un hombre que estaba paralítico por muchísimos años. Paralítico porque no podía caminar, obviamente. Pero podía ver, podía escuchar. Y podía hablar, pero no podía avanzar. Así hay muchos cristianos en las iglesias que están como el paralítico de Betesda, que pueden ver, que pueden hablar, que pueden escuchar, pero no pueden avanzar. Están estancados, porque el agua en un estanque está estancada. Y Jesús le dice a ese hombre, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice, pero es que ¿cómo puedo yo? Que si quieres ser sano, sí, pero cuando el ángel, que si quieres ser sano, toma tu lecho y anda. ¿Cuál fue el milagro? La sanidad de ese paralítico. ¿Cuál fue la señal que Jesús estaba diciendo? No tienes que ir a esa agua estancada. Yo soy el agua de vida. El que bebe de mí de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Jesús dijo, el tiempo es ahora. El reino se ha acercado. Pero el reino no se había establecido porque Cristo no había muerto. Maestro, enséñanos a orar. Oren. Venga tu reino, danos el pan de cada día. Cuando Cristo muere, Satanás fue exhibido públicamente. Y una vez les enseñé que cuando un reino vencía a otro reino, había una gran fiesta, así un desfile, estaba todo el pueblo. Y primero pasaban, estaba la música, la algarabía, y pasaba primero el rey ganador. Detrás del rey venían los generales y allí estaba todo el pueblo vitoreándolos. A los vencedores, luego venían los generales, los capitanes, luego venía el ejército y luego venía el botín. Venían las joyas, las doncellas, los jóvenes que iban a ser esclavos y luego venían los que quedaron vivos, el ejército avergonzado. Ahí era exhibido públicamente, eran derrotados, les quitaron todo, les quitaron los hijos, les quitaron los tesoros, les quitaron las mujeres, les quitaron los jóvenes, les quitaron todos. Y Pablo utiliza este concepto cuando dice que Jesucristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios y los despojó de todo lo que ellos tenían. Si Satanás tenía armas en la cruz, le fueron quitados todo, fue despojado. Y el acta que nos era contraria a la tuya y la mía dice que Cristo se la quitó a Satanás y la clavó en la cruz. Cuando Cristo se levanta de entre los muertos con poder y gran gloria, Él asciende al Padre. Y los cielos fueron abiertos. Y Él se sentó a la diestra del Padre. Por eso la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida. Y yo te digo en esta mañana, nunca más ores, Señor, abre los cielos. Nunca más canten, Señor, abre los cielos, porque los cielos están abiertos para ti. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces vence a Satanás, vence al imperio de la potestad de la muerte, y ahora Él establece el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces los discípulos, ahora escúchame esto, Jesús le dijo a los discípulos, vosotros, ¿a quién se lo dijo? Hay que entender bien esto. Jesús le dice a los discípulos, vosotros oraréis así, venga tu reino, danos el pan de cada día. Pero tú y yo, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo no tenemos que orar y decirle, Señor, venga tu reino, porque el reino ya está. Porque tú y yo, cuando nacimos de nuevo, nacimos en un reino, entramos al reino, estamos en el reino. Por eso yo no le digo y oro, Señor, venga tu reino. El reino ya está aquí. Yo estoy en el reino. Por eso yo no tengo que orar y decirle, Señor, que baje tu gloria. Señor, que descienda tu gloria. La gloria de Dios está dentro de mí. El poderoso Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces tú ya no tienes que orar, venga tu reino. El reino de Dios ya está establecido. Tú y yo estamos en el reino. Y ya no tenemos que orar, Señor, el pan de cada día, porque tú tienes que entender que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos constituyó a todos los que hemos nacido de nuevo en reyes y en sacerdotes de un nuevo pacto. Y yo no, es inaudito que un rey del nuevo pacto esté orando, Señor, dame el pan de cada día, porque el rey no tiene un pan, el rey tiene pan para dar. ¿Quiere ver cómo ora un rey? ¿Quiere ver cómo ora un sacerdote? Escuche. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Miren cómo ora un hijo, un rey. Y he sido glorificado en ellos. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahora mire cómo ora el apóstol Pablo. Le voy a leer solo una. Podría mencionarle muchas citas. Miren cómo ora la gente del reino. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vean cómo oraba Pablo. Pablo no decía, venga a tu reino, dame el pan de cada día. Pablo decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a los que os han sido llamados, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, lo cual por la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, y no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No. La gente del reino no ora así. Y no es que esté mal, no vaya usted a decir que yo estoy diciendo que eso está mal y que es un pecado orar así. No, yo no estoy diciendo eso, sino que los que tienen revelación de cómo se oran los hijos del reino, usted puede mirar las escrituras antes de la cruz y después de la cruz. Ahora, yo podría mostrarle muchas oraciones de los apóstoles y las oraciones de Jesús, pero yo solamente quiero decirte algo. En estas oraciones apostólicas del reino hay cuatro cosas sobresalientes. Escúchenlo bien. Sobre todo los que están en intercesión. Pero no solo los que están en intercesión, sino todos los que son hijos del reino. Número uno, ninguna oración de estas se ora por el problema, sino se ora por el propósito. En ninguna oración de los apóstoles, oraciones del reino, oran por el problema. Están enfocados en el propósito porque iniciamos hablando que Dios tiene un propósito eterno. Número dos, ninguna oración es con mentalidad de atar demonios, sino son oraciones de dominio. Porque en el reino no estamos para pelear contra demonios, sino estamos para expresar al rey y extender el reino del rey. En muchas iglesias incluso se inicia reprendiendo demonios. Y atamos el demonio tal y reprendemos el demonio tal. Cuando estamos iniciando, en lugar de que hablemos del rey de gloria, del Cristo de gloria, del príncipe de paz, estamos hablando de demonios. Yo quiero que tú mires en las escrituras cómo oraban los apóstoles, cómo oraba el mismo Señor Jesús, y ellos nunca andaban reprendiendo espíritus inmundos ni demonios. Cuando Jesús se topaba con uno, lo echaba fuera. Cuando Pablo se topaba con uno, fuera. Pero ellos estaban enfocados no en los demonios ni en reprender demonios. Estaban enfocados en el propósito eterno. Había una unción tan poderosa en ellos que cuando ellos se cruzaban simplemente los echaban fuera. Pero estaban enfocados en el propósito, no en los demonios. Deja de estar reprendiendo y deja de estar atando y manifiesta la gloria del rey. Porque cuando la gloria del rey se manifiesta, solito se van. Dale un aplauso al rey si me estás entendiendo en esta mañana. Otra de las características de las oraciones del reino. Se oraba con mentalidad de bendecido y no de necesitado. Se oraba con mentalidad de bendecido y no con mentalidad de necesitado. Mira cómo oraban los apóstoles. Mira cómo oraba toda esa gente del reino. Nunca oraban como mendigos, sino oraban como bendecidos. No venían con sus necesidades. Ay, Señor, mira lo que estoy sufriendo. Mira lo que estoy padeciendo. Estaban enfocados en el reino. Estaban enfocados en el reino. Porque ellos sabían que si se enfocan en el reino, todas las cosas los iban a seguir por añadidura. Amados, tenemos que volver a estos principios básicos y elementales de las Escrituras. Y número cuatro, en el reino no se ora con una mentalidad individualista, sino se ora con una mentalidad corporativa. Ellos siempre estaban orando. Yo doblo mis rodillas para que ustedes sean fortalecidos en el Espíritu. Yo doblo mis rodillas. Siempre estaban orando a favor del pueblo, a favor del reino, enfocados en el propósito, que se cumpla el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús a través de su pueblo, la iglesia. Yo quiero decirte algo, hablando de los cielos abiertos, y que cuando Cristo entró al cielo, subió, los cielos se abrieron y nunca se han vuelto a cerrar. Jesús no tenía ningún ministerio de alabanza, o sí lo tenía. Y cuando Jesús oraba, no tenían que prepararle el ambiente para que Él pueda orar, para que Él pueda interceder, porque Él era hijo. Y sabía que era hijo. Y sabía que Dios era su padre. Y cuando tú sabes que eres hijo. Y cuando tú sabes que Él es tu padre. Por eso Jesús, cuando estaba parado frente a la tumba de Lázaro, Él le decía: Padre, yo sé que siempre. ¿Qué le dijo? Yo sé que siempre. Diga conmigo: siempre. Siempre me oyes. ¿Por qué Jesús tenía la convicción de que siempre? Porque era hijo. Pero papá, para que estos incrédulos. Por eso. Pero no tenía que preparar ningún ambiente, ni preparar ninguna atmósfera. El que es hijo tiene los cielos abiertos. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que estoy derribando ideologías y culturales religiosas que tú escuchaste que alguien anda repitiendo por ahí, pero yo no te estoy hablando de cosas que estoy repitiendo, yo te estoy hablando de fundamentos en las Escrituras. Porque hoy en día andamos repitiendo lo que otros dicen. Entonces, Jesús en Marcos capítulo 1 dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y luego dice: arrepentíos. Y quiero terminar con arrepentíos. Sabemos que arrepentimiento es la palabra metanoia, cambio de mentalidad. Cuando Jesús decía: arrepentíos, arrepentíos, cuando Juan Bautista decía: arrepentíos, porque el reino ha llegado, estaba diciendo: cambien de mentalidad, cambien de mentalidad, cambien de mentalidad, cambien de mentalidad, porque si tú cambias tu mente, cambias tu manera de vivir. Es interesante porque Jesús no les dijo: cambien de religión. Cambien de religión. No, Jesús no dijo eso. Cambien de religión. ¿Por qué Jesús no les dijo cambien de religión? Sino les dijo: cambien su manera de pensar. ¿Por qué no les dijo cambien del judaísmo y ahora pásense al cristianismo? No, Jesús no dijo eso. Sabes, la respuesta es muy simple. Jesús no vino y no trajo ninguna religión. Él trajo el reino. Él trajo el reino. No trajo ninguna denominación. No trajo ninguna religión, Jesús trajo el reino. Arrepentíos, la palabra metanoia. Algunos mejoraron la doctrina, pero siguen siendo religiosos. Para entrar al reino, usted lo único que necesita es arrepentirse. Pero cuando hablo de arrepentirse, no es que usted diga por mi culpa, oh, por mi culpa. No, es que usted sepa que está actuando mal, que usted está caminando mal, que usted está caminando en contra de los diseños de Dios, que usted está yendo derechito al infierno. Entonces usted tiene una convicción de pecado y usted hace un alto, metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de dirección. Usted estaba caminando hacia allá y usted ahora arrepentimiento es que usted cambia su dirección y usted se vuelve a Dios. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Créete en el Evangelio, dijo Jesús. Amados, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Yo le decía a mi hermana anoche que estaba en la casa, yo creo que el problema de nosotros los cristianos, de muchos cristianos, es que tienen un espíritu convertido, pero una mente pagana. Va de nuevo. El problema de los cristianos de este siglo es que tenemos un espíritu convertido, pero una mente pagana que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Por eso no cambias. Aunque vengas un domingo, aunque estés en un ministerio, no cambias. Porque lo primero que tiene que cambiar es tu mente. Cambia tu mente para que cambie tu manera de vivir. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Transformación. O sea que tiene que haber una metamorfosis en nosotros. Así como el gusano, ¿verdad? Una vez hablé de eso. En apariencia es gusano, pero no es gusano, es una mariposa. Y se arrastra como gusano, pero no es gusano. Pero va a sufrir una metamorfosis. Tú y yo necesitamos ser metidos en un proceso. Tenemos que entrar en esa metamorfosis para que Dios haga el hombre y la mujer que Él en un principio diseñó que deberías de ser tú. Ahora te tengo una buena noticia. Cuando el gusano se convierte en mariposa, nunca la mariposa se vuelve a convertir en gusano. ¿Cuántos alaban al Señor? Eres hijo. El problema es que no has renovado tu manera de pensar. Metamorfosis. Transformación. Diga conmigo transformación. Trans significa más allá de mi manera de pensar. Y tenemos maneras de pensar culturales, religiosas, familiares que son tan fuertes. Es que siempre lo hemos hecho así en mi casa. Mi papá sí lo hacía, mi mamá sí lo hacía. Mi pastor así lo hacía. Tenemos tantas cosas aquí. Pero trans significa transformación. Que Dios me quiere llevar más allá de mi manera de pensar. Me quiere llevar a otro nivel de gloria. Amado, yo quiero decirte en esta mañana que Dios quiere llevarnos a todos los que estamos aquí en un nuevo nivel de gloria. Porque el Dios al que nosotros conocemos es un Dios de procesos. Hay gente, yo lo he estado diciendo en estos últimos tiempos, que anda corriendo tras un evento porque piensa que un evento les puede cambiar la vida. Yo no veo en las Escrituras que un evento te pueda cambiar la vida. Yo veo en las Escrituras que es un proceso de gloria en gloria, dice la palabra, lo que va a traer el proceso de santificación, de regeneración en cada uno de nosotros. Entonces Dios nos mete y nos va procesando. Todos ahorita, todos los que estamos aquí, estamos en un nivel de gloria. Pero para pasar al siguiente nivel de gloria, lo que tú tienes, lo que tú haces, lo que tú piensas no sirve para el otro nivel. Si quieres pasar a otro nivel, lo que tú tienes, lo que tú haces, tu manera de pensar, los hábitos que tienes en este nivel que te funcionan muy bien, no sirven para el próximo nivel. Si quieres pasar al próximo nivel, tenemos que ir más allá de nuestra manera de pensar y de nuestros hábitos. ¿Qué no es transformación? Porque alguien puede decir, estamos siendo transformados porque cambió la manera de alabar. Oh, ya no cantamos himnos, ahora solo cantos, ya fuimos transformados. Eso no es transformación. Oh, tenemos ya música, luces de cañones en el escenario. Eso no es transformación, eso es maquillaje. La transformación, escúchame bien, es algo de adentro hacia afuera. La verdadera transformación es algo intrínseco. Empieza aquí adentro y se expresa hacia afuera. Eso es transformación. O sea que cuando tú eres transformado de adentro, algo de afuera tiene que cambiar. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces no pienses porque estamos cambiando algunas cosas. ¡Wow! Estamos siendo transformados. No, tú vas a ser transformado cuando cambies tu manera de cómo tratas a tu esposa, de cómo tratas a tus hijos, de cómo tratas a tu esposo, de cómo tratas a tu hermano. Ahí es cuando verdaderamente tú empezarás a ser transformado. Y una de las primeras cosas que Dios quiere hacer en nosotros al cambiarnos es que dejemos de ser demandantes y nos convirtamos en ofertantes, en productivos. Tú fuiste diseñado para ser productivo y para ser multiplicador. Ser productivo es una de las características de la gente del reino. La gente del reino, todo lo que tocan es productivo. A la gente del reino, todo lo que le das lo multiplica. la gente del reino. Ese era el problema que tenía el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Todo Dios les daba y querían que Dios les dé todo. Eran bien demandantes, pero ellos nunca daban nada. 40 años estuvieron ahí. Cuando tenían sed, porque había mucho calor, quizá más que aquí, porque estaban en el desierto, ellos bebían agua de la roca. De una manera sobrenatural salía un agua purificada, cristalina. Y wow, ellos se deleitaban en el medio del desierto de agua de la roca. Cuando había mucho calor, estaba la nube que los cubría del calor. Ellos caminaban en la bendición y en la sobrenaturalidad de Dios. De noche, cuando había frío, una columna de fuego, calefacción. Ellos veían el poder de Dios todos los días. Cuando tenían hambre, caía maná. Una vez se quejaron, puro maná. Puro maná, y Dios les envía codornices, y en medio del desierto ellos comen codornices hasta que se saciaron. Dice que hasta por las narices les salía la carne. El poder de Dios. Ellos caminaban por 40 años y sus calzados no se desgastaban. Y yo me pregunto, ¿cómo le hacían cuando los niños de 3, 4 años iban creciendo? Pues el calzado iba creciendo igual, porque no había zapateros, no había nada. No se desgastaban. Sus vestidos no se rompían, no había, gloria a Dios, no iban al shopping. Estaban bendecidos esos varones. Las mujeres no andaban cambiando de zapatos a cada rato, uno para cada color. No se desgastaban, gloria a Dios. Ellos veían el poder de Dios. Caminaban bajo la bendición de Dios, pero no estaban en el propósito de Dios. O sea, que tú estés siendo bendecido y estés disfrutando de las bendiciones de Dios, no te garantiza que tú estés alineado al diseño que Dios tiene para ti. Porque ellos estaban caminando, pero estaban caminando en círculos. Hay gente que piensa que porque está en movimiento está avanzando. Y porque me estoy moviendo estoy avanzando. No están avanzando. Se están moviendo en el mismo lugar desde hace 20 años. Tienen el mismo problema. Desde hace 20 años tienen los mismos malos hábitos. Y dicen, estamos avanzando. No estás avanzando. No estás avanzando nada. Solamente te estás moviendo. ¿Cuántos entendemos la palabra? ¿Cuántos jóvenes de reino hay aquí? ¿Cuántos jóvenes que están en la preparatoria y en la universidad están aquí? Nomás levánteme la mano. Yo quiero decirles algo a ustedes antes de orar hoy. A esos jóvenes que están en la preparatoria, en la universidad, la secundaria, tengan la mentalidad no de ser empleados, sino de ser empresarios. Yo tenía amigos que trabajaban en Pemex. Y, Pemex, ¿quién iba a pensar que esa empresa se iba a venir para abajo? Muchos de ellos andan desempleados. Tantos años trabajando para Faraón, para que después te den una pensión miserable. Pon tu negocio. Joven que me escuchas, no pienses en ser un empleado. Piensa en ser un empresario de reino, y fructífero, y bendecido. Y termino diciéndote, amado, Dios no está en esta tierra para resolver los problemas de los seres humanos. Y sé que no te está agradando esto que te estoy diciendo, pero Dios no está aquí precisamente para resolver los problemas de los seres humanos. Va de nuevo. Dios no está aquí para resolver los problemas de todos los seres humanos, porque muchos piensan eso. Dios no está aquí para resolver el problema de todos los seres humanos. Entonces alguien dirá, ¿y entonces para qué está Dios aquí? Para que se cumpla el propósito eterno en Cristo Jesús. Alguien dice, cuando yo resuelva mis problemas te voy a servir, Señor, porque ahorita tengo tantos problemas. No es así, es al revés. Métete en el reino, busca el reino, y cuando tú te comprometas con Él, Él se compromete contigo. Serás de larga vida. Tus generaciones serán bendecidas. Busca el reino de Dios. Busca su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jóvenes que están aquí, yo quiero decirles algo. Yo nunca fui un excelente estudiante de 9, de 10 como mi hermana Silvia. Es más, recuerdo que una vez fue mi mamá, iba yo a salir de la primaria y mi mamá le dice al dichoso maestro, este se llamaba Enrique, y va a pasar mi hijo, y le dice el maestro, ¿cómo me causó heridas de rechazo eso? Le dice, sí va a pasar, pero de panzazo. Gloria a Dios, pasé. Ya sé, ahí me la llevé en la secundaria, ya sé, ahí me la llevé en la preparatoria. Pero te voy a decir algo, yo he sido muy bendecido. Yo tuve compañeros que fueron los mejores promedios en toda la generación. Y yo fui más bendecido que ellos económicamente. Yo viajaba en aviones, me hospedaba en hoteles fiesta americana. Y no era porque yo sea muy bueno, es la gracia y el favor de Dios. Y la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida. Cielos abiertos sobre nosotros. Ponte de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Danos la fuerza, Espíritu Santo. Envía tu fuego en esta mañana, en aquellas vidas que están apagadas, en aquellas vidas que han perdido el propósito, que están desenfocadas, en aquellas personas que hace muchos años que perdieron el enfoque, en aquellas vidas que hace mucho que se apagaron, que un tiempo quizás estuvieron prendidas y el fuego tuyo ardía en ellos, pero que el fuego se apagó. Y que piensan que están avanzando porque están movidos, pero no están avanzando. Están estancados desde hace años porque no podemos avanzar fuera de tus propósitos. Espíritu Santo, trae convicción en esta mañana. Que hoy hagamos un alto y nos volvamos a ti. Hay gente aquí que necesita hacer un alto, que está caminando hacia la muerte, que está caminando en contra de tu palabra, de tus mandamientos, y que piensan, hasta ahorita no me ha pasado nada porque en tu gracia tú eres bueno. Pero Dios te habla en esta mañana, hombre, mujer, y Dios te dice, vuelve a mí, porque hoy es el día acepto para que tú puedas regresar. Padre, yo bendigo cada hombre y cada mujer en esta mañana. Espíritu Santo, que esta palabra pueda traer fruto, pueda traer revelación. Que hoy fortalezas culturales, estructurales, religiosas hayan caído y podamos entender lo poderoso que tú conseguiste al morir en la cruz por nosotros. Padre, gracias. Gracias, Jesús, porque desde que tú ascendiste, los cielos fueron abiertos y nunca se han cerrado, siguen abiertos. De ahí fluye ese río que salta para vida eterna, ese río que fluye del trono, de abajo del trono del Padre. Oh, métete en ese río en esta mañana. Si has estado desanimado, métete en ese río para que todo lo que esté muerto pueda ser vivificado en ti. Si tu vida ha sido aburrida en Cristo, es porque tú has estado lejos del Espíritu Santo, porque ninguna vida lejos del Espíritu Santo es aburrida. Espíritu precioso, la obra que has iniciado, termínala. La obra que iniciaste en cada uno de los que están aquí, termínala, glorifícate. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo bendigo a los jóvenes, de manera especial a los jóvenes que están en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, que sean jóvenes de reino, con una mentalidad de reino. Que ideas creativas tuyas puedan venir para que puedan levantarse empresarios de reino, con finanzas de reino, con ideas creativas. Padre, los bendecimos. Que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación. A construir una habitación.